Tiempos, Pato. Y con jóvenes, con adolescentes. Jóvenes, en este caso con chicas, pero hay chicos afuera del estudio. Ajá, bueno. Jóvenes del SEM 84, más precisamente de tercer año, la primera división, que una iniciativa muy linda, un proyecto llamado Nosotros Queremos, que es para ayudar a la biblioteca del barrio Mi Bandera. Ah, mira qué lindo. Pero para que nos cuenten mejor de qué se trata esta iniciativa, ajá, estamos con Araceli, Cecilia y Candela, bueno, que nos visitan acá en la radio para contarnos de qué se trata todo esto. Bueno. Buen día, chicas. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Frío para abrir acá o no? Sí. Está fresquita la mañana, ¿no? Bueno, cuéntenos, a ver, ¿quién empieza contándonos cómo nació la idea, en qué consiste? Este es un proyecto que empezamos con el área de taller, que tiene como objetivo ayudar a la biblioteca del barrio Mi Bandera, Sol Naciente. Y fuimos el jueves pasado y teníamos como idea ayudar y cumplir con las necesidades básicas que tendría que tener una biblioteca. Uh-huh. Pero cuando fuimos nos encontramos con nenes de 5 años hasta 12 aproximadamente, que no tenían ropa, iban en musculosa, llegaban temblando a la biblioteca y no tiene calefacción, así que pasan frío toda la mañana, toda la tarde, más ahora que se acerca el invierno. Uh-huh. Mirá vos. Bueno, ¿cuándo fueron por primera vez? Fuimos el jueves pasado porque fue la primera vez que pensábamos ir. Uh-huh. Y íbamos a ir a verificar cómo estaban las cosas. Y pensamos en encontrarnos con una biblioteca que necesite estantes o sillas, cosas que por ahí necesita una biblioteca. Uh-huh. Y nos encontramos con que los nenes pedían abrigo, pan. Y ahí, los días que las señoras que están trabajando pueden llevar algo para darles una merienda, van los nenes. Pero cuando no tienen, no les pueden dar nada porque no tienen para darles. Uh-huh. ¿Qué edad tienen los chicos más o menos? Entre 6 y 13 años. 6 y 13 años. O sea, escuela primaria más o menos, sí, para los, sí, chicos, ¿no? Y les dan apoyo escolar y son chicos que por lo general sufren de violencia en la casa, entonces, uh-huh, van ahí en busca de un buen rato, entonces los hacen, bueno, jugar. Van algunos profesores que les enseñan cosas básicas como música. Pero por lo general cuando les dicen que van a merendar van como 40 chicos. Y es un espacio muy chiquito. Claro. ¿En qué parte está más o menos del barrio? A ver si nos ubicamos un poquito. Entre la calle 20 y 25 del barrio Mi Bandera. Ajá. Cerca de la junta vecinal. Al lado. Al lado de la junta, sí. Ah. Es parte de la junta vecinal. Tienen un solo espacio que es muy chiquito. Ajá. ¿Y de quién depende la biblioteca esta? ¿De la junta, de la escuela, del ministerio? No, este es un proyecto que empezó una señora y después tuvo que dejarlo y tomó otra, pero lo tomó como para ayudar y que no quedara en el olvido la biblioteca, porque, uh-huh, ya asistían varios chicos. Y ahora actualmente trabajan solamente dos mujeres. Una no puede ir todos los días, va, uh-huh, creo que un día o dos. Y la otra chica está todo el día a la mañana y, ajá, a la tarde. ¿Y funciona en una casa particular o algún edificio público? ¿Cómo es? ¿Qué saben ustedes que han ido? ¿Es una casa particular nomás así? ¿O es en el ámbito de la misma junta vecinal? La junta vecinal. Es un espacio que les da la junta vecinal. Ah, la junta vecinal les da el espacio. Claro, sí. Entonces está pegadito a la junta ahí. Sí, prácticamente adentro. Está dentro de la junta, porque está la junta vecinal y en una parte hay una puerta donde está la biblioteca. Ah, está la misma junta vecinal del barrio Mi Bandera, perfecto. Claro. ¿Y cuántos chicos, cuántos compañeros son que participan de este proyecto ahí en la biblioteca? 20 somos. Uh-huh. Casi prácticamente todo el curso. Somos 22. La única escuela y el único curso que está con este proyecto. Bueno, ¿y la idea es juntar qué cosa? ¿Qué es lo que vienen a pedir ustedes? Porque alguna colaboración van a pedir, ¿no? Sí, la que pedíamos era ropa, juguetes, alimento, útiles y artículos de limpieza. Lo más, bueno, básico para llevarlo. Y la gente que nos está escuchando, yo voy a ayudar de alguna manera. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde lleva estas cosas? ¿Cómo se comunica con ustedes? ¿Con la biblioteca? ¿Cómo es la cosa ahí? A ver. Pueden llevarlo a la escuela o se pueden contactar con algunas de nosotras tres. Uh-huh. ¿Y en la escuela qué hacen ahí? Porque ustedes están a esta hora de la mañana, ¿no? No, vamos a la tarde. ¿A ustedes van a la tarde? O sea, tendrían que ir a la tarde. Claro. De 1:15 a 5:35, que es donde están el horario que están los preceptores, así pueden dejar las cosas ahí. Ajá. O nos las llevan al curso, que... Ah, pueden ir a la mañana también, entonces, ¿no? Total, el asunto... pasa sí, que puede. A la mañana hay otros directivos, que son los mismos. Ah, es otra escuela, claro. Claro, es el 8 a la mañana. Entonces tiene que ser a la tarde. Sí. SEM 84, ¿a partir de qué hora me dijeron? De 1:15 a 5:35. Bueno. ¿Y cómo fue la, la primer visita a la biblioteca? ¿Pudieron estar en contacto con los chicos que van ahí? Sí, llegamos y estaban los chicos jugando. Y ahí nos saludaron y nos dieron unas notas que habían hecho pidiendo cosas, que ahí fue cuando nos pedían el pan para la merienda. Y entraban chicos temblando también. Fue muy feo. ¿Han juntado algo ya ustedes como para llevar ahí? Ayer estuvimos recorriendo curso por curso, pero no juntamos nada porque los chicos se olvidaron. Entre nosotros estamos juntando plata para juntar cajas de galletitas. Ajá. Y llevarles a los chicos. Por el tema del pan, es que si no lo frizan, el pan se pone feo, claro. Y a los chicos no les sirve. Uh-huh. Entonces queremos comprar galletitas, para que aguante más. Claro. Y juntamos dos cajas de leche y una bolsa de ropa, que uh-huh. nos llevó una profesora de cuarto año. Bueno. ¿Ustedes tienen biblioteca ahí en la escuela? Sí. Debe estar en otras condiciones, ¿no? Debe tener calefacción. Debe... Claro. Sí, además claro. Tiene espacio esta biblioteca. Nosotros queríamos llevarlas con estantes, libros, pero no tienen espacio donde meterlos. Tienen solamente un solo estante que tiene todos los libros apilados y una mesa donde se sientan los chicos, que es todo el espacio que tienen, y una computadora vieja. Uh-huh. Además, el problema es que no podemos ayudar mucho porque lo poco que tienen, si alguien del barrio se entera, va y se los roba. Ya les robaron un globo terráqueo que no les puede servir de nada, pero les tiraron la puerta abajo. Qué bárbaro. Bueno, ¿y qué impresión se llevaron ustedes ahí de ese momento? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí con los chicos? Una hora y media, más o menos. Sí. O sea, compartieron un tiempo largo con ellos. ¿Qué les dejó eso, no? Seguramente alguna opinión, alguna impresión. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué se trajeron de ahí? Y fue un poco feo porque pensamos encontrarnos con necesidades básicas de una biblioteca. Y nos encontramos con que las necesidades que la biblioteca realmente tenía no era de la biblioteca, sino que era parte de los chicos. Uh-huh. Y nos llevamos una impresión bastante triste. Claro, ¿no? Y por eso la decisión de colaborar, ¿no? Claro. Sí. Está bueno. ¿Y esta idea de colaborar nació de ustedes? Porque debe estar acompañando con docente en esto, ¿no? Claro. ¿Nació de ustedes o se le ocurrió a algún docente? Con los profesores del taller. Sí. Ellos nos estaban contando un proyecto y nosotros dijimos que sí. Y entre ayudar a distintas instituciones, habían comedores, bibliotecas y escuelas. Ajá. Y decidimos ayudar a esta biblioteca y no nos equivocamos, estuvimos bien. ¿Quién la atiende la biblioteca esta? Hay una señora a cargo que se llama Hilda. Uh-huh. Y Vanessa, que está que la está ayudando. Ajá. Con este tema. Bueno, ¿y ella es empleada o es voluntaria? ¿Cómo, qué sabe? Es voluntaria, las dos son voluntarias. Ajá, las dos son voluntarias, puesta por la Junta seguramente, ¿no? Sí. Bueno, qué linda experiencia, sí, esta idea de tomar contacto con la realidad. Viste que ir a los barrios, y sobre todo a los barrios más humildes, impresiona a veces, ¿no? O sea, uno se toma contacto con la realidad a veces. Viste acá en el centro andás calle asfaltada, la escuela tiene calefacción, qué sé yo, ¿no? Pero en los barrios no pasa eso a veces, ¿no? No, ahí está muy necesitado. Uh-huh. No tienen calefacción y después ahí... El otro día cuando fuimos había un chico de remeras, ¿no? Y pantalón corto que tenía frío. Uh-huh. Y no tenía la ropa necesaria como para estar abrigado. Mirá vos. ¿A qué hora van ustedes? En las tres últimas horas de taller. O sea, los viernes. Los viernes. O sea, por ahí por las 3 de la tarde, 4 de la tarde. 4:15 hasta 6:15. Uh-huh. Recordamos, ¿les parece? ¿A dónde tienen que llevar las cosas que la gente quiera donar? ¿Y qué cosas? ¿Y vamos qué a... cosas, sí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo puede ayudar la gente? A ver. Pueden llevarlas a la escuela entre 1:15 y 6:15, que es hasta la hora que estamos nosotros. Y pueden colaborar con alimentos no perecederos, artículos de limpieza, útiles escolares, juguetes, ropa. Ta. ¿No se les ha ocurrido ir a ver algún supermercadito por ahí que pueda...? Sí, pasa que por ahí eso nos tienen que ayudar los profesores, porque si vamos nosotros capaz que no nos toman en cuenta. Uh-huh. Es terrible, ¿no? Es feo eso que no nos toman en cuenta. ¿Por qué no? Bueno, chicas, qué lindo esto de, sí, de comprometerse con estas cosas, ¿no? Está bueno. ¿Qué les parece? Sí, sí, la verdad que nos gusta mucho el proyecto. Sí, ¿y cómo se le ocurrió la idea de venir a la radio? ¿Lo pensaron? ¿Vamos a hacer algo? ¿Cómo fue la cosa? A mí se me dio la idea de difundirlo. Y entonces ir a hablar con radios y poder dar este proyecto para que nos ayude a la gente. Buenísimo. Van a ir a otras radios también, a otros medios, ¿no? Sí, ahora... Bueno. Tenemos la mañana libre, así que pensamos recorrer radios por acá cerca. Bueno, chicas, gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, así comenzábamos con Araceli, entonces, Cecilia y Candela. Sí. Y saludamos a... Federico y Mariano, que están esperando acá afuera. O sea, que hicieron el aguante, ¿sí? Exactamente. Ellos a lo mejor hablan en otro lado, ¿no? Porque claro. Así va a ser la cosa, ¿no? Sí, gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos con las noticias, ya estamos con eso. Mauro Torres, ¿eh? Bueno, vamos unos anuncios y ya vamos con las noticias.